Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumí algo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos, tomándonos de las manos. Esto es ALB, muy atento, lo escuchamos. Limpia el tercer volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Cállate. Estamos con mis amigos de siempre, Rafita. Hey, ¿qué hubo? Manolito. Hey, what's up? Y Controladorcito. ¿Qué tal? El otro día dijeron que solo en Guanajuato hablamos con diminutivos. ¿Por qué, chico? ¿Cómo? Ay. Que no en todo el mundo hablan así bonito. ¿No? No. ¿Qué? Los guanajuatecas son muy lindos. La tendencia a ser diminutivas. ¿En serio? O sea, en León no dicen bonito. Bonito. Dicen. En León no te dirían Manuelito. Manuel. Manuel. Manuel. Eso muestra que somos unas lindas personas. Unas lindas personitas. Unas lindas personitas. Lindas personitas. Ajá, ¿y luego? Luego ya. Ya, ¿no? Eso era el tema de hoy. ¿Por qué en Guanajuato hablamos con diminutivos? Güey, tú casi nunca te escuchas en las grabaciones. Yo casi nunca me escucho. Porque siempre está así, güey. Siempre estás para el lado contrario. Lo que pasa es que a mí no me han regalado un micrófono de... Es que de clip. Sí, fue mi cumpleaños. Pero es que tú no eres... Mi. Tenemos una llamada entrante. Sí, dígame. ¿Un periódico? ¿Alguien necesita un periódico? Sí. Sí. Periódico. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esquema. Bueno, ¿qué hay, amigo? El día de hoy. No hay nada, ese es el problema. ¿Cómo no? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Creo, pero no estoy seguro. Creo. Ajá. No han confirmado mis fuentes esto, esa noticia, creo que es casi nueva. Que el secretario de Gobernación se estalló. Eso fue hace un año, ¿no? Hace 3 años y medio. Ah, bueno, si parece que es un déjà vu, realmente no es un déjà vu. No. Este es un programa de hace 3 años. Fíjate, hace 3 años teníamos más entusiasmo. Es que también como quiere la vida que nos entusiasmemos y se siguen pasando las mismas cosas una y otra vez. Hace 3 años sí. Hasta trajimos un audio especial del avión estrellándose. Hicimos un mini sketch de que en la cabina del avión iban escuchando Cállate. Se atacó de risa el piloto, pues estrellan. Exactamente. Perdió la concentración. Pero esto fue tan... Ahora ya ni siquiera tiene gracia pensar que venían escuchando Cállate, ¿no? No. Es que ni siquiera es gracioso. Ya es así como que... Se estrelló ya es como choteado, ¿no? Ya cada que digan, se estrelló un helicóptero, van a decir, y venía el secretario de Gobernación. Bueno, se murió nuestro secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. El 11 del 11, precisamente. Mejor conocido como el Blame. Bien, fíjate, todos sobrevivimos al 11 del 11, que era el miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... En eso estábamos echando ahí cotorreo en el Face en ese momento, ¿se acuerdan? Ajá, ajá. Así de que debería pasar algo y todos empezaron a poner sus cosas de que... De que qué podría pasar y qué íbamos a hacer y en eso... Eso... A lo mejor el piloto del helicóptero estaba viendo y dijo, oh, sí, cierto, deja de saco mi BlackBerry y pongo mi unión y cállate. Y pues ahí está que pues a José Francisco Blake sí le, pues sí, así le tocó el 11 del 11. Sí le tocó, ¿no? Oye, pero ¿qué tal las teorías? Teorías de ajá, no, pero ahora las teorías tuiteras de la premonición tuitera. Ah, estuvo bueno, sí. A ver, sí, a ver. Sí. Primero empezaron con que el susodicho, ajá, el ignoto. ¿Sí? ¿Qué quedamos, cara ignoto? Otra vez con eso. Sí, el piloto, güey. El ignoto, sí, güey, sí. El difuntito. Su último tweet fue. ¡No! No, fue el 4 de. ¿Cuándo es la fecha de Mourinho? ¿El 4 de noviembre? Sí. Y lo que dijo fue que hoy recordábamos a Juan Francisco Mourinho. Juan Camilo. Ah, Juan Camilo Mourinho. Ese fue el último tweet. Que lo recordamos amargamente o no sé qué. Ajá. Y ya. Y entonces ya empezaron a decir, oh, sentía la premonición y no sé qué, o se echó un augurio, ¿no? Ajá, se echó un augurio ahora. Estuvo, ¿no? Se autoaugurió. Pero luego, ya que pasó, un día antes, ¿no? Creo alguien puso por ahí que cuidado a todos los funcionarios voladores. Mañana a las 11:11, quién sabe qué. No, estás confundiendo, es que hubo dos tuiteros. Sí, hubo dos, los mezclé. Los mezclas, exactamente. Hubo uno que se llama Morfo, arroba Morfo. Este cuate tuiteó la tarde-noche del jueves, ajá, o sea, del 10 de noviembre. Ajá. Mañana a las 11:11 les caerá un secretario del cielo. Evite Reforma. Y esto de Evite Reforma, precisamente porque el avión donde murió el Mourinho, anterior secretario, cayó en Reforma. Cayó en Avenida Reforma de la Ciudad de México. El otro cuate que hizo un comentario al respecto, oye, te digo, Mario Flores, arroba Mario Flores. Mario Castillo Flores. Puso algo así como, no había salido de la oficina tan temprano desde que se estrelló Mourinho. Ey. Y dijo algo así como, aguas, secretarios. Voladores. Una cosa así. Pero resulta que este cuate, Mario Flores, lo levantaron los de la procuraduría. A los dos, ¿no? No, nada más este cuate. No. Llegaron a su casa así. Aquí vive Mario Flores. Aquí vive Mario Flores, sí. Lo metieron así a. O sea que nosotros nunca hay que andar haciendo premoniciones, ¿verdad? Pues nadie debería estar haciendo premoniciones. Pero que no le hicieron nada, ¿no? Que la policía pero buena. Un buen sustito, ¿no? No, pero por lo menos sí que no había nada que temer. Por lo menos sí lo estuvieron en un helicóptero. Que nomás lo tuvieron 7 horas cuestionándole. Nomás. Que sabía. Entonces dijo, a ver, es que la bala mágica me lo dijo. A ver, ¿qué trae en su iPod? No, pues podcast. A ver, los vamos a escuchar uno por uno y a descifrar frase por frase. A ver, vamos a hacer una premonición. Para ver, hacer el experimento de la represión social. No, es que, bueno. Un secretario se enfermera de cáncer. Ya está uno, ¿no? Sí. Lujambio. Sí, qué mala onda. Un casi candidato a la presidencia le ganarán su asignación. Pues yo creo que hay como que alguien de ahí del PRD o de otro partido haciéndoles amarres, ¿no? Haciéndoles amarres. Acá su muñequito. Su güey. Uno se estrella, el otro tiene cáncer. Bueno, imagínate que tienes acá sus helicópteritos, ¿no? Tenga, señor secretario, tómese su té de. De nunca vuelvas. Té de bioniquis. Como el programa está tan malo, Tacuben mejor dice que mejor nos va a contar un chiste. Llegan con Felipe Calderón y le dicen: Señor presidente, necesitamos un nuevo secretario de gobernación. Y el presidente, porque aquí se refiere muy negativamente al presidente, dice, pero lo voy a leer bien. Y el presidente dice, otro, pues ¿qué creen, que caen del cielo o qué? A mí me mandaron otro que decía, padres de familia, cuando salgan a la calle, cuidan a los hijos que crucen las calles, como que de un lado al otro y hacia arriba. Qué mala onda. ¿Qué puede pasar? Y bueno, pues obviamente ya la pues digamos, la respuesta oficial del gobierno va a ser que fue un accidente, ya es que están diciendo que era porque había nubecitas y no vio el piloto. Claro. Pero dices, sí, se las creemos, ¿eh? Oye, aparte, coincidió de que fue un accidente aéreo junto con este cuate, A ver, esta parte la voy a editar y la voy a poner en cámara en rápido. Más fuego. Acertado, ¿eh? Y en otras cosas tenemos a la chica Tacuben de la semana. Ahora, ¿cuál Tacuben? Mili Gutiérrez. Muy bien. A ver, ¿todos? ¿La chica Tacuben de la semana? Tengo que cerrar los micrófonos en este momento. Ahí, y dice ¿todos? Que aguas porque es su prima y nos está escuchando. Ok, entonces todos pongan su cara de su poker face. No tiene fotos. Ah, es una nerd, mira. Agray, muy bien. Oigan, y pues también no se olviden que el próximo fin de semana nuestro querido gobierno federal nos haya preparado el Buen Fin. ¿Saben ustedes qué es el Buen Fin? No. Se puede meter a elbuenfin.org. Ahí, métanse. Y ya. ¿Hay mayor información? No, espérate, Manolo, espérate, que estamos haciendo cosas más interesantes ahorita. Espérame. Aguanta el Buen Fin. Hoy que sea el día del fan. Hoy queremos darle la bienvenida a algunos fans nuevos. Saramond dice, hola, mándenme saludos. Hola. Saludos. Hola, Sara, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal? Porque hablas como hombre cuando te diriges a Sara. ¿Qué tal, Sara? ¿Sara bien? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo son? ¿Qué tal? Porque me sale el hombre. Ah, caray. No sé ya. Y también Vero López ya llegó y dice que hoy no fue a hacer ejercicio. Pero está mal, nos gustaba cuando llegaba así. Sudadita. Ajá, con sus ejercitadas. Micras ricas. ¿Y ya es todo? Ah, bueno, aprovechando esta sección de saludos, quiero mandar un saludo a ahí nomás. Abdel Dionisio Morrison, que es como nuestro fan de la semana o algo así. ¿Por qué? Que anduvo ahí dando lata. Y dice, yeah, rifan acá del DF, saludos. Sí, que hasta nos amenazó de que no nos fuimos de MIM, se acordará. Ah, sí, una cosa así. Sí, nos dio un poquito de miedo. Y sí subió la cantidad de fanáticos, ¿eh? Sí, sí subió de 100, sí. De 943 a 959. Muy bien, ya esta semana. Ahí vamos. De enero sí llegamos a mil. Vamos a mandar saludos también a, ¿cómo no?, a nuestros amigos de MX Rocks. Un podcast hermano acá en poderato.com, que nos dedicaron una calaverita en su episodio número 47, creo. Y pues gracias a los cuates de MX Rocks. O sea, está peor que nuestro podcast, para que nos dediquen calaveritas es que... No, Manolo, no digas esas cosas. Sí, si alguien necesita colgarse de nuestra fama es que están peor que nosotros. No, hicieron una calaverita donde incluían a varios podcasts de Poderato. Y ahí nos pusieron nosotros. Que por eso nos dijeron, cállate clásico. Pues es que tenemos que hay una cuenta de cállate clásico. Clásico. Que no es cállate oldies. Cállate oldies, pero es en español. Bueno, iba a poner el audio aquí de la calaverita, pero la verdad es que ya tengo mucha flojera en la vida. Mejor vayan a escuchar el podcast de MX Rocks y escuchen ahí. Hoy es un día de Bayana. Es el día de ustedes, háganlo, ¿sale? Mira, dice que Tacube que ya dejó a sus pacientes. ¿Pues dice que Tacube qué es, qué o qué? Pues yo me imagino que es médico, ¿no? Oh, o a lo mejor es quiropráctico. Puede ser. Acupunturista. Ándale. Acupunturista. Está nuestro amigo Mauricio Podólogo Hernández. ¿Tú casas? Es nuestro amigo Marijo. ¿Cómo está, Marijo? ¿Cómo está allá la playa? Bonita. Oye, ¿seremos ya suficientemente famosos como para que la gente haga un fanfiction de nosotros? ¿Qué dijo? ¿Qué? Perdón, estoy... Acabo de dejar de estar viendo a Sara. Bueno, distraen, güey, o sea, distraen bastante. ¿Qué, amigo? Sí, yo estoy ahí. Que sí, ya seremos suficientemente famosos para hacer un fanfiction. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es un fanfic? No, platícame, por favor. Fanfic. Fanfiction. ¿O fanfiction? A ver, no. Tienes 3 minutos. Ah, bueno. Es un término a menudo abreviado fanfic. ¿Ah? O simplemente fic, como el Cervantino. Ok. Hace referencia a relatos de ficción escritos por fans de una película, novela, programa de televisión o cualquier otra obra literaria o dramática, como nosotros. En estos relatos se utilizan los personajes, situaciones y ambientes escritos en la historia original y se desarrollan nuevos papeles para estos personajes. Ok. El término fanfiction hace referencia tanto al conjunto de todos estos relatos como a uno en concreto según el contexto. Ok. Yeah. Es así como una... Como hacer una historietita como de... Sí. ¿Sobre nosotros? Fans de cosas, no sé, como de Harry Potter o de Star Wars. Ajá. Hacen historietitas con los personajes y ellos echan a volar su imaginación. Como su creatividad, otras historias. Dibujitos y cómics. Historias paralelas. Ah, pues ya tenemos nuestro fanfiction. Ya tenemos nuestro... No, todavía. No, es lo que estaba preguntando, que si a alguien se le ocurre hacer un fanfiction. Pues deberían ser uno, sería padre. Bueno, alguna vez nos hicieron un cómic o una serie de cómics. ¿Quién fue? Uno de los hermanos García, creo. Sí. Usted un tiempo hizo como... Sí. Como 2-3 cómics. Sí. Ay. Ya ves, pero fíjate, lo interesante, por eso te preguntaba que si estabas hoy de acuerdo con la homosexualidad o no. Hoy sí, pero mañana no. Déjame quitar mi chamarra. Ya no tienes que poner. Sobre el fanfiction, sobre las relaciones de los personajes, hay subcategorías. Es que todo el mundo, ya es como son esas cosas de, ay, cabrón, de geeks y de... Sí, son bien clavados, pues. Ya ves cuando investigamos sobre el yaoi y todo eso tiene que ver. Ajá. ¿Investigamos sobre el yaoi? No, tuvimos un programa sobre el yaoi. Yo no investigué nada sobre eso. Tú lo sugeriste, güey. Me deslindo de eso. Oye, ¿qué te parece si no lo cuentas todo esto relacionado en un corto musical, amigo? Claro. Sí, ¿no? Por favor. Sí, el viernes, si quieres, platicamos. O sea, dicho otro cuando manera, regreses de cancelar. Es que yo tuve que regresar de Cancún, no es lo que no saben sus fanáticos. Ay, Manolo, mira, no quieres que te ofenda públicamente, ¿verdad? Este controlador, Manolo, un corte musical, por favor. Se le paró. Claro que sí. Ay. Señor director. Por favor, uno muy bonito. Oye, a ver, además, fans nenitas, no se pongan así unas fotos así tan guapas. Si distraen al staff, por favor. Corte musical. Tápense. Los martes prohibidísimo ponerse fotos de perfil. Llegó. ¡Aló! ¡Aló, Lore! Buenas noches, muchacha. Ya llegó Lore, mira. Lore. Ahorita estábamos extrañando a nuestros fans. Estábamos diciendo. De la generación anterior. Que en estos últimos 2-3 episodios. Tenemos una nueva generación de fans. Están renovando los fans. ¿Se han dado cuenta? O sea, ya se graduó otra generación, más bien, sí. Quiere decir, ¿no? Sí, exactamente. Es para los que son como nuevos en el programa, es que como que no escucho, man. Hemos tenido camadas de fans. Ajá. Y, o sea, y siempre siguen un ciclo. Los hemos visto crecer. Exactamente. Primero son indiferentes, luego ya empiezan a comentar, luego están comentando ansiosamente, luego no nos dejan en paz, luego desaparecen. Ajá. Se van. Son. El fan de Cayet es como una flor, güey. A ver. Es como un sicario. ¿Por qué? Tiene una esperanza de vida como de un día. De 3 meses. Son como semillas. Que al principio pues tienen que ser regadas por un tiempecito. Y luego las empezamos a ver germinar. Ajá. Crecer. Luego abrirse en un botón hermoso así de hojas y de pétalos. Y luego se marchitan. Pero entonces se mueren y ayudan a fertilizar a una nueva. Son como el ave fénix. Son como... Renacen de las cenizas. Sí, así es. Entonces estamos notando ya una nueva generación de fans. Ajá. Donde... Son como Jesús. De nuevo ingreso. Ajá, de nuevo ingreso. Donde son llegan como los hermanos López. Michael Jackson. ¿Por qué? Como Pedro Infante. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Estoy... ¿Eh? ¿Los hermanos López? La hermana y el hermano López. La hermana y el cuñado. Exactamente. Sara, que viene hoy así muy, muy participativa. Perdón, escuché. A ver, otra vez. Sara, que. Que viene hoy muy. Mond. Nadie hizo una. Yo estoy seguro que alguien hizo. Así, una cosa así muy naca. ¿Fuiste fue tú, la verdad? Canción de fondo. Están muy ricos los fritos. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Etcétera, ya, pues lo que sea. Etcétera. Entonces, pues bienvenidos a la nueva generación de. Es como lo de la academia, ¿no? Eso en La Voz, México. Tuvimos un caso extremo, aberrante, indignante, de bullying en nuestra ciudad. ¿Cómo se dice? Por nosotros mismos. Perpetrado. Por nuestra propia universidad. Ahora di penetrado. Ay, es lo único que faltaba. Sí, es lo que nos faltaba, que nuestras propias... Ah, manché de salsa la mesa. A ver. Sí. A ver, todos termínense de comer la papita que tengan en la mano, chetito. La que tienen dentro. Cómete tu cheto, ándale. Ok. Ándale, mijo. Sí, termínenselo. A ver, voy a apagar los micrófonos. Yo apagaba mi micrófono cuando comía. Porque hablé como un niño teletón. A ver, ya todos concéntrense en el programa. Estamos ya en un programa muy importante, muy serio. Esto puede ser el parteaguas ahora sí de Cayetano. Ajá. Y estamos en día de hoy así como con mucha huevita. Así que échenle ganas, muchachos. Estábamos en Cancún. Pinche mano, te voy a golpear. Ay, qué miedo. Cambio de tema. Bullying. No, bullying. Porque esa es una buena historia. Harry Potter. Cuéntala, güey. Resulta que la semana pasada, en la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, conocida como la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. Ajá. ¿Ya no se llama preparatoria? No. Oh, no sabía. Ok. Ya ven que pues ya ves cómo son los chavos de... Los chavos de oro, güey. De latosos y molestosos y carrillas, que solo se están burlando de todo. Ajá. Entonces, pues organizan unos premios que les llaman galardones de no sé qué. Ajá. Y luego todavía se van a una disco a entregar esos premios, ¿no? Ah, o sea, ya. Un juego de perdición. Ah, pero esa era una vieja tradición ya, ¿no? ¡Oh! Ya es, estás mal. Desde no. Eso es... Que si te escuchas. Eso es de hoy. Perdón. Mi hija está muy muerta. Entonces empiezan a decir, Rafa es el más nerd. Ajá. Rafa es el más nerd. Manolo es el más... Guapo. Sí, güey, hermano. Y Controlador es el más... Controlado. Y Tona es el más... Mustia. Por ejemplo, ¿no? Ah. Y ya te entregan un premio y vas a la disco y ya haces desmadre, ¿no? ¿No tienes ahí los galardones que entregaron? No, es que eso vamos. Okay. Entonces resulta que este año los derechos de transmisión. Nominaron a cierta señorita de la alcurnia. ¿De reconocida familia? De apellido... De reconocida familia guanajuateca. De Abolengo. De Abolengo. De casta. De casta, sí. Ya. ¿Vamos a ir todos los sinónimos o qué? Sí. Okay. De pedigrí. Entonces pues la niña se agüitó porque le pusieron creo que la más farola. ¿Algo así? Ajá. ¿Así? Sí. Entonces se agüitó y entonces dijo, o sea, papi, me estás diciendo farol en la escuela, yo ni siquiera sé lo que eso significa. O sea, farol. Mija, o sea, métete un bosque. Y entonces pues resulta que los papás armaron un escándalo, fueron a la escuela o algo así, reclamaron. Y pues le reclamaron a la directora, ¿no? Y pues como es gente que tiene pues, poder. Ajá. De alcurnia. ¿De qué más? ¿Sinónimos, por favor? Pedigrí. Abolengo. Sangre azul. Pues fueron y sometieron a la universidad, ¿no? Como debe ser. Entonces, con poder, claro. Con poder, pues le dijeron a la directora, a ver, me paras tu desmadrecito. Ajá. Entonces pues la directora salió diciendo que pues sí, que perdón, que no se podía permitir el bullying en la preparatoria. No, y que entonces estaban prohibidísimos esa clase de eventos, ¿no? Y que ya nunca se iban a hacer. Y entonces, como tú mal te estás diciendo, que era una tradición de hace años. Sí, claro. Entonces, pues no, dijo que no, que no es cierto, que lo que está pasando ahorita es bullying. Ajá. Que porque ahora son muy manchados los chavos. Híjole, no manches. Entonces... ¿Ya ven? El bullying. Ahorita que estamos. Y entonces al día siguiente en el periódico sale así la nota de la Universidad de Guanajuato promueve el bullying. No manches. Eso es tener lana, ¿no? Eso, y aparte hasta el rector tuvo que decir que sí, que apoya a la directora y que por supuesto que está mal hacer bullying y que eso que están haciendo es bullying. Pues sí, pobrecita niña, güey. Pues sí. Entonces ya gracias al berrinche de una niñita rica está prohibido ya no bullying. Ya cualquier cosa es no, bullying. No, estás mal, no es berrinche, güey. No, eso que estás haciendo es bullying. Es bullying, güey. Le estás levantando la voz. Exacto, güey. Sí, tú me estás haciendo eso, bullying a mí, güey. Claro que me dices que me vas a golpear, güey. Eso es bullying, güey. Pues ¿Ves? Lo que provocamos, la verdad es que sí. Disculpa. A ver, ahorita que estamos nosotros en 1979. A Chihuahua. Con esta generación va a venir el Papa, ¿no? A México. Ese. ¿Le vamos a hacer Juan Pablo II? Juan Pablo II, estamos en el 79. Ya anda aquí. Vino a los Panamericanos. Obviamente, estamos hablando de que todavía aquí salimos a persinar y rezar un rosario y todo eso, ¿no? Para que la violencia entre los jóvenes, esos niños jóvenes que andan de hippies, escuchando esa música así de los Beatles o ¿cómo se llaman? Los Beatles. Y luego a la que nominaron a la más piruja. Bueno, poniendo en el... A ver, chingado, ¿qué pasó con el...? ¿Todavía no se termina? No, es que... Eso estaba divertido. Ok, a ver, sí, síguele. Que andaba poniendo en su face que pues era la primera vez que ella se ganaba algo, que ahora que quién le iba a dar su premio. Su trabajo le debe costar. Su trabajo le costó, mi trabajo me costó. A ver, oye, entonces... Es la más piru. ¿Los premios Grammy o los...? Es bullying. Pues sí, ¿no? Es bullying. Porque te nominaron al... Al mejor disco. Mejor artista indie del año. Ajá. Pero aparte tú eres pop. Ajá, entonces pop es bullying. ¿Cómo va a ser indie? Ajá, exactamente. ¿Qué haces, güey? O eres indie y de repente el mejor álbum revelación pop, ajá, de la década, güey. Exacto. Te están echando carrilla, güey. ¿Qué haces, güey? O que nominen tu película con mejores efectos especiales, nada más. Quiere decir que no la están valorando seriamente. No, que están haciendo bullying. No, están esos otros. Están los premios, no sé, ¿cómo se llaman? Frambuesas o no sé qué. Los osos de oro. Donde premian a lo peor del cine. Lo peor. Después de los Óscares. Ahí sí es bullying, ¿no? Se da sentir gacho entrar ahí. No, claro que no. Bueno, ¿algo más sobre el bullying, amigos? ¿Nosotros somos bullying? A veces. Nosotros somos Cállate Podcast. Bullying Podcast. Bullying Cast. No, somos buenas personas. Así es que ya no les vamos a poner. Es más, hay que hacer los galardones de los fans. Que no tenemos nada que hay que invitar a todos los preparatorianos y nosotros hacemos nuestro propio galardón. Oye, buena idea. Ya. Hay que hacer unos galardones para fin de año, ¿no? Sí, para fin de año estaría bien. Dile a Tites que corra la voz. O sea, pueden hacer campaña, ¿no? Proselitista. Tites es de hace 3 generaciones. ¿Sí va? Tites reprobó. Es un niño todavía. Reprobó primer semestre. Pareces maestra de kinder ya así viejita, güey, así de... Ay, fíjate que por eso... Conocí a tu papá, yo le di clases. Por eso... ¿Amo? Así ¿Amo? Vamos a estar. ¿Apo? ¿Apo? Sacó un... A ver, güey. ¿Aplicación? ¿Amo? Así una cosa u otra. Por eso... ¿Lo de papá qué? Pues ya lo conecté. Ok, a ver, Apo. Ya conectaste al papá, güey. O sea, güey. ¿Puedo volver a hablar de fanfiction? Sí, claro, güey. No, para evitar eso. Es que iba a decir las relaciones entre los personajes, eso estaba chido. Es que este es el que pone el desorden. Ya no lo vamos a hacer caso ahorita. Ok, ya, a ver, ya. Eso es bullying. Cálmate, eso es bullying, te puedo demandar. Mira, güey, ya que salimos a las calles a evitar el bullying, Apple se preocupó por Apple. Se preocupó por las nuevas generaciones y entonces sacó una aplicación religiosa. Ah, qué bueno. En donde ahora los católicos tienen una forma infalible de saber si necesitan reavivar su fervor religioso. Es como el juego que salió, ¿no? Para el Wii o algo. ¿Se acuerdan? Ah, no, así que te presionaba, ¿no? Ajá. El nuevo programa para el iPhone, que está popularizándose en todo el país, da seguimiento a la actividad religiosa de los usuarios. Todo desde la lectura de la Biblia hasta la oración. Y lo refleja en la llama de una vela virtual que aumenta el tamaño e iluminación con cada tarea completada. Ay, hermano. Si el feligrés se aparta de esa ruta, la llama se apaga. Ay, no, hermano. Y solo puede ser reencendida si otro usuario choca físicamente un dispositivo móvil con el que tiene la llama extinguida. Ah. La aplicación gratuita llamada Ignio. Fue dada a conocer el mes pasado como una forma innovadora para que los católicos alienten a los jóvenes a ser más activos en su fe. Así es, hermanos. Por favor, hermanos de la prepa oficial, acérquense a la religión. Acérquense a Dios. Yo creo que sí es lo que hace falta, aunque se estén burlando. Ahora que eso es bullying, güey. Querido Papa Sid II. Decirle Sid al Papa es bullying. ¿Por qué se parece a Lord Sid? Nada más es hacer una observación pertinente. Y una cita hacia otro personaje, güey. Tumblr, que se llama... Un Tumblr. Que se llama ¿Quién es Daft Punk? No, pero... Las fotitos de Daft Punk. ¿Quién es Daft Punk? Casco así en la mano y entonces le fotomontas a quien tú quieras en la cabeza. Ah, órale, está bueno. Y viene una del Papa y... Uno. ¿Cómo se llama? El Lord Sid. está bueno. Oh, entonces va a venir el Papa León, ¿no? Pues Papa León. ¿Eh? Yo el que Papa León. Papa León. Supongo que León. Son muy muchos en León, ¿verdad? Sí, yo creo que más que aquí. No, pues claro, que más que aquí. Porque somos liberales. ¿Ya qué viene el Papa? A evangelizar. A acabar con el bullying. Lo llamaron por lo de la prepa. Al festival en Globo. Viene a dar una conferencia sobre el bullying. Ay, como tiene el poder de traer al Papa. Tienen poder. A ver, ¿qué podemos pagar? ¿Al a Papa? Ver, a ver, a ver. Paremos al Papa. ¿El Papa es como traer a Ricky Martin a un concierto? ¿Qué costará más, traer al Papa o a Ricky Martin? Eso, la arrolladora. Pregunta a que nuestros fanáticos nos contestan, ¿no? ¿Qué es más caro, Ricky Martin? Oye, que ya metieron a la cárcel al doctor de Michael Jackson. Ah, sí. ¿Sí lo declararon culpable entonces? Culpable de muerte involuntaria. Asesinato involuntario. O sea, por estar dándole pastillitas y eso. ¿O bien? Sí, lo inyectó así. ¿Cómo lo inyectó? Pero con una aguja le puede atravesar todo el cuerpo, ¿no? Es que decía que ardía muy bueno. ¿Cómo? Que ardía mucho. Arde, arde, arde colita, arde, arde colita. Ay, ay, ay. ¿Y cuántos años se va a meter en el botellón? Que máximo 4. Hasta el 28 o 29 de noviembre le van a dictar sentencia. Ajá. Ah, no son tantos, ¿no? No, pues no es tanto. Por matar a Michael Jackson, que está en 4 años. Le salió barato. Le salió barato. Sí. Como a uno que estaba leyendo que lo metieron al bote, creo también fue a... ¿Te acuerdas de Claudio Yarto, el de... Ah, ah, ¿lo metieron al bote? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Detento, ponte, ponte adentro. ¿Que porque golpea a su mujer? ¿A poco tiene... Ahora ya, y ahora ya meten al bote por eso? Pues bullying. No, si esto del bullying, que la encontró, no sé dónde con, nos va a llevar. Con otro hombre. La encontró con otro rapero. ¿A poco? ¿Y a las con dos con las rapero que salían caló? ¿En sus mujeres? Ah, Maya y... Me imaginé pegándoles a ellas. Ponte pinto, ponte pinto ya. Nos piden que no hablemos del Papa. Tacuben dice que no hablemos del Papa, por favor. Hiriendo susceptibilidades aquí. Discúlpame, Tacuben. Puedes irte a confesar. No, perdón. ¿Quieres una aclaración? No estamos hablando del Papa. Lávate las orejas con agua. Estamos hablando de la Papa. El señor cara de Papa. El señor cara de Papa y de Lord Sith. Nada más. No hablen del Papa. ¿Qué? A ver, ¿qué más tenemos este? Pues ¿de qué hablamos? Estamos así como... Voy a hablar de las relaciones del fanfiction. Es que está bonito. Dale. Hay algo que se llama Slash, que no es el guitarrista. Fanfic en donde dos personajes del sexo masculino tienen una relación sentimental. Es lo que quería decir pues este güey. Sí. Es sí, equivalente al shonen ai o al yaoi. A ver, todos allá en casita pongan atención. Tonatiuh siempre dice las cosas con doble sentido. Siempre... Es que quiero que hagan un fanfiction sobre él. Exactamente, pongan atención. Tonatiuh quiere que hagan un fanfiction de él con... ¿Con quién quieres, mijo? Mi Aurora FM Slash. Ajá. Que es donde dos personajes del sexo femenino tienen una relación sentimental. Ah, pues así no va a poder ser. ¿Por qué no? También tenemos personajes femeninos. ¿Ah, sí? Pues, pueden involucrarse las fans, ¿no? Como ¿Tú y Andreita y... Como Andreita y Chelita. O bueno, Sara y... ¿Por qué hiciste eso? Sara y... ¿Cómo se llama? Y Copelia. Sara y Copelia. Saludos a Copelia, por cierto. O Eni. En cualquier parte del mundo en donde esté. Eni. Ibero Marina. López. O Ibero López. Ah, Eni Ibero López. Andale. Entonces échenle imaginación. ¿Qué más? ¿Qué más Andale. Tenemos? A ver, échale. Sí, porque apenas se pone bueno. Existe el Lime. Así de Lima. Ajá. Lime. Situaciones de cierta tensión sexual y roces poco explícitos. A ver. A ver, un lime. Échate un lime. ¿Lime? Chúpame un lime. Y también existe el lemon. Así como... Como... Así de... Ay, perdón, te acaricié, pero... Tensión sexual. Pues sin querer. Nada más. Te rocé la ¿Ven? Mano, pero... ¿Ven? Eso es lime. Ajá. Eso es lo que sigue en la prepa. ¿Qué? ¿Lime? ¿Eres una lima? Uh-huh. Manolo. No te da. Y luego existe el lemón. Que son situaciones sexuales explícitas. Un limón, medio limón. Un limón, medio limón. Ahí sí. Con todo. Con todo. Ajá. Entonces échense un limón. Entonces, a ver, estoy tratando de imaginármelo, amigo, porque luego te pones acá medio abstracto. A ver. Supongamos que yo soy un super fan de Harry Potter, ¿no? Ajá. Y entonces soy esto, ¿cómo se llama? Fan. Vas a ser un lime. un lime. Mejor un lemon de una vez, bueno, que dices que es así súper explícito. Y me imagino que sería así, Harry Potter con la chavita, ¿cómo se llama? Hermione. Ah, así de, se metieron al baño sin que nadie se viera. Eso es lime. Y él metió sus dedos entre su falda. Sí, eso ya va siendo. Su capullo entre mi pupila. Pero todavía no, está en lime, ¿eh? Güey, ¿qué quieres que diga? Él le metió la... Sí, eso se dice. Oh, le metió la verdura por la coliflor. Nosotros somos un podcast limón. Ay, Manolo. ¿Qué? ¿La zanahoria por la coliflor? No, no, no, pero lo que me parecía curioso eran los términos. Ajá, o sea, ajá. Lo que me llamó la atención. Ay, curiosa. Ay, ¿qué curiosita eres? Limón, okay. Para andar diciendo esas cosas. Así de... Ok. Uh-huh. Ya, esto es lo que quería. Muy bien, amigo. Giren la tómbola para cambiar de tema una vez más. No, no, ya no tengo nada preparado por la producción, querido controlador. No. Ya no hay nada. Ni repetido. Fíjate que te manda a preguntar al Dair que cuándo vas a subir un episodio. Algún día. Vamos a esperar hasta que sea 15 del 15 del 15. Bueno, ya mero. Ya mero, ya vamos en el. Eres un cínico controlador. Todavía está diciendo, ah, pues si ya subí todos. No, no, no. Ya nomás faltas de la semana pasada. ¿Cuál me faltas? ¿Cuál me faltas? ¿Cuál me falta? ¿Cuál es el que me viene faltando? ¿Cuál es el que viene haciendo el que viene faltando? ¿Cuál es? A ver. Tienes dos podcasts ahí enlatados, no sé por qué. Es como. Dice la otra vez. Es como. Oh, pues es para levantar las expectativas. Va bien. Si estás viendo. Es como los vinos. Si estás viendo que vamos a dejar que se añeje. Ah, que, claro, que sí. Producto sí. Desprenda todas sus jugos. Si estás viendo que este programa se está cayendo como el helicóptero de secretario Blake y tú todavía quieres levantar expectativas, muy mal, ¿eh? Muy mal. Tienes un tache ahí controlador. Es una espantosa chava, porque, por ejemplo, dentro de 3 meses que se suba este episodio, ya hasta se va a haber caído otro secretario de gobernación. ¿No? Ya va a estar el Papa aquí. Ya se va a haber ido. Lord, sí. Ya se va a haber descubierto que lo del bullying era. Fue un complot. Fue un complot. Cuando quieres cortar controlador. Si vas a poner ahí un. Tacuben, a la prima se le arrima. Dice Tacuben que le mandemos un saludo a su prima Mili Gutiérrez porque es la fan 960. Y que si le damos un regalito. A ver, ¿alguna vez le hemos dado un regalito al fan 384? No. ¿Al 421? No. Entonces, ¿por qué deberíamos darle al fan 960, güey? Pues porque es la prima de. ¿No, la prima de quién? De Tacuben. Ah, sí. ¿Qué le regalaremos? Se ve vamos que es a ver muy, qué tenemos. Se ve que es muy estudiosa. Le vamos a regalar un. ¿Qué? A ver, un regalito que tengas por ahí. Una playera, ¿cómo no? Claro. La mandamos, nada más que nos manden 500 pesos. Le vamos a regalar un novio. ¿Un novio? Sí. Para que ya no sea tan estudioso. ¿O sea, estás diciendo que tiene cara que no tiene novio? ¿Que tiene cara de que no tiene novio? Ajá. Eso es bullying. Pero, por acá. Sonidos del infierno. Sonidos del infierno. Hace 8 días que estábamos terminando el podcast. Ajá. Los que estuvieron aquí en el Face sí. Se dieron cuenta que Andreita dijo que tenía miedo, ¿no? Ajá. Dijo, tengo miedo, no se vayan. Entonces, como buenas personas que somos, le preguntamos, ¿qué pasa, Andreita? ¿Por qué tienes miedo? Entonces ya dijo que estaba viendo un video sobre sonidos del infierno. ¿Tú tienes los sonidos del infierno? Resulta que se supone que lo debías tener, ¿no? En la década de los 80s, de 1980, unos rusos andaban buscando el centro del planeta, ¿no? Algo así. Entonces hicieron un tractorzote y fueron al centro del mundo. Y ya llegado a cierta profundidad, se trabó las máquinas y no sé qué, y empezaron a escuchar. Como gritos, lamentos, llantos. Sinónimo. Cosas así. Alaridos. Y ya. Pues grabaron y entonces se supone pues que polo, son, wey, son que... los sonidos. Pues es que no lo tengo. Necesitamos buscarlo. Pues me agarraste a prevenir. Pues se dice, ahorita no lo tengo preparado. Ahorita vamos no lo a tengo. Hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Cállate Podcast. A tu mamá le gusta. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué tal, Rafa? Después de que estaba escuchando esos sonidos del inframundo. A ver. Nos llega el audio. Es que este audio no está bien, dejen buscar otro. Ay, güey. Ay, cabrón. Arqueólogos chinos descubren el arca de Noé. Ah, oh, güey, no, no se puede. Este, güey. Ay, cabrón. Dice. Entonces tenemos que así de la manera como se representa el infierno, igualmente como lo describe la Sagrada Escritura, como un fuego que arde y donde están ahí las almas sufriendo. Pero hay quien dice que el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo, o al menos en el subsuelo, esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80s, y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre, pasó algo curioso, ya que el taladro se deslizó más a prisa, señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1100 grados centígrados, pero eso no fue todo. Lo que escucharon ahí fue sorprendente y aterrador, tanto que se trataba de un error en el equipo, pero al volver a intentar el mismo procedimiento, ocurrió lo mismo, y Art Bell, un reconocido locutor estadounidense, mostró el tema en su programa de radio con el audio original, y Extranormal lo muestra aquí. Digo, cállate. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. No, no, no. Como si alguien estuviera comiendo. ¿Ese es el infierno entonces? Ay, ay, si se escucha feo. Después de esto. Perdón, güey. Está chida, ¿no? Perdón, ¿no es el sonido ambiente de una sentada que me manera, güey? Sí, parece, güey. Porque así. Y estaban saliendo ya por México, ¿no? Nada más se escuchaba feo porque escuchan así unas voces así como de. Así como que les están gritando y unas mujeres. Pero ahora vamos a hablar así como el reportero de esa nota. Parecía tutorial de PC. Hola, amigos. Tutorial para hablar como computadora. Pero entonces el infierno está a 15 kilómetros de profundidad nada más. Nada más, cerquita, ¿no? Y entonces de plano sí es ir a sufrir al infierno, pues. Pues sí. A estar gritando todo el tiempo. A estar ahí. Hagan ruido, ya vienen. Los de Pantera tocando, güey. No, sí da miedo. Como que si lo escuchas así en... Yo creo que si lo escuchas solo. Solo, sí. En el cerro, por ejemplo, de campamento. Ay, no, ay, sí da miedo. Ay, o en medio de una mina que estás escarbando 14 kilómetros. Ah, oye, imagínate que fueras un minero y de pronto empezaras a escuchar eso, güey. Así con tu pico, ¿no? Así de, que fueras enano de Blancanieves. ¡Cling! Y de repente yo... La bruja que es una manzana. Pero además, lo que hemos hablado, no hemos descubierto. ¿Cómo hemos hablado de las princesas de Blancanieves? Las princesas de Disney. Blancanieves era buena para empezar. Blancanieves sí estaba buena. No, sí estaba buena. De buena sí, sí estaba. Era buena. Pues claro, todas son buenas, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sí, güey? ¿Por qué sí? Yo pienso que quería el dinero de los enanos. No, ¿no viste? ¿No? ¿Qué no has visto la película? Sí, güey. Es eternamente buena. Yo digo que Manolo el día de hoy viene, como que consumió Nervantes o algo. Está poseído por el espíritu de Fer de Maná. Oye, estuvo bueno ese video. ¿Y por qué le dices a él, güey? Es que, ¿quién lo subió? ¿Lo viste tú? Sí, ¿quién, yo? ¿A quién le gusta Maná? Ah, sí, claro. ¿Quién anda buscando en el internet, Maná? ¿Quién anda buscando en el avión? En YouTube, Fer de Maná, nuevo video. Espíritu. Espíritu de Fer de Maná. Poseído por Fer de Maná. Sí. Ya vino Andrea, mira. Ya le dio miedo otra vez. No, pero lo que está bueno es Sara. Ajá. ¿Quién pidió regalo? Sara, ¿no? Mili Gutiérrez. Ajá. Dice que le demos de premio su nombre Penesco. ¿Qué es eso de nombre Penesco? ¿Ya dimos nombres Penescos aquí? Sí. ¿Sí? Creo, ¿no? Sí, nombre de Pene. ¿Sí dimos nombre de Pene? Eres la Choya. ¿La Choya? ¿Eso qué? ¿Sí? Bueno, es ser buen fan, ¿no? O sea, llegar y luego decir así de. Dijiste Choya. Hacerle bullying a las demás. A las ñoñillas. No, oh, tiene como cara de Choya. Es cara de Choya. Sí, ¿eh? Ay, ay, ay. Paulina Carreño Manjensen, suban los episodios a iTunes. La están desde el. A lo mejor no los nuevos. Ya, controlador no. Está perdiendo su credibilidad. ¿Por qué no lo subes? A ver, dinos, ya, en serio. ¿Qué haces o qué? Que no te deja. Güey, tiene otros programas. Es un mi rey. ¿Qué otros programas va a tener? No es el único programa que controla. Soy un mi rey. ¿Ah? Bueno. ¿Ya fue todo? Ya. Ya fue todo. ¿Fue todo lo que compraste en la semana? Ya vino Eni. Ay, ay, ay. No puedo volver a salvar este programa, güey. No, ya este programa ya no tiene salvación. Ha sido de los peores, yo creo, de los últimos tiempos. No puede ser peor que el primero, güey. No, pero. no puede ser peor que hablemos de algún libro, güey. Y que esté pasos aquí, aparte. ¿Eso qué? Bueno, ya voy a traer un libro que se llama El Azteca. Bueno, ya, pues, a ver. A ver. Orden, esquema. Programa de hoy. ¿Sabes qué falta? ¿Qué falta? Falta un corte, güey. Musical. Pero si tuvimos por ahí de la media hora, 40 minutos, otro, güey. Para. ¿Te acuerdas que en la junta ese tuvimos extraordinario? Es que como que hace falta un momento de relajamiento para que la gente que nos escucha allá en casita, que nos escuchan, claro que sí. Pues se vayan a comer un refrigerio. Ay, ese güey está baboseando, ¿verdad? Sí, ya sabes. Ah, hoy estaba viendo que se pueden hacer diamantes artificiales. Diamantes artificiales. ¿Sabías? ¿Cómo? Hay una máquina con la que hacen diamantes. Hay una máquina que hacen diamantes. Máquina de diamantes. Como máquina de raspado. ¿Qué me alegría? Alegría. Máquina de diamantes. Máquina de diamantes, fiesta de sabor. Ya, ¿sí? ¿Tú sabías eso? No. ¿Hace cuenta que tienes así una máquina? ¿Y haces diamantes? ¿Cómo? Ponen así un pedacito de diamante. ¿Y crece? Y crece básicamente. Y lo clonan. O ponen un pedazote de carbón y se hace un diamantote. Ponen un pedazo de grafito alrededor de un pedacito de, ¿cómo se llama? De diamante. Y bajo mucha presión, el grafito se empieza a juntar con el diamante. Se supone que es así. Y el diamante empieza a crecer. ¡Órale! Pues está padrísimo, ¿no? Chidísimo, güey. ¿Y entonces ya van a bajar de precio los diamantes? Cuestan 30% menos que los diamantes. Así de verdad. Ajá. Que los diamantes de sangre. Exactamente. Señores, ya vámonos. La verdad, sí, ya no, ya no hay que se sufrir de su público. Ya no. Vámonos. Hay que mandar a saludar a Eni. Ya, despídense de sus nenas. Hola, Eni. Saludos. ¿Ya? Rafa, necesito una imagen así como la que tienes de foto de perfil en Facebook. ¿Hay alguna página para hacerla? Sí, en Tonaland. ¿Cómo se llama tu...? ¿No, qué, ¿no quieres decir tu Tumblr? ¿Mi Tumblr? ¿Cómo se llama? Es que tengo dos Tumblrs. Puta madre, pinche hipster, güey. ¿Por qué? Uno es el de Atrapanenitas y otro es de Tonatiuh Navarro. Pásalo el de Atrapanenitas a Tacuben. Esperen, no se vayan, voy a hablar a la tienda. No se vayan. ¿Va a hablar a la tienda? Te esperamos ahorita. A donde tú quieras. Dinos tu dirección y nosotros te esperamos ahí. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Caminos del infierno. Dijeron que era el hombre oso cerdo. Dice Lorenza que creo que quiere que hablemos del Festival Internacional de Globo en León. Hoy estamos súper dispersos, güey. Eso. Ya es el sábado, ¿no? El Festival de Globo. No sé. Tengo ganas de ir. Pero hay que ir muy temprano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué antes había festival en Guanajuato y nos lo quitaron? ¿Qué pasó? Ah, sigue habiendo festival aquí en Guanajuato. No, ¿qué pasa? Que no. Como de no, no, ya no ha habido, güey. Ya no hay. El año pasado hubo el festival. Aquí en Guanajuato. Ni hace como 2 años hubo ya, güey. No, no hubo. Sí, pero ya es de como de 5 o 6. Que ya no hay ni siquiera de 5, Manolo, entiéndelo. Bueno. El primer festival de Globo fue como en el 94, 93. Más o menos. Aquí en Guanajuato. Y nunca hubo muchos globos. Nunca pasó de 15 o 20 globos a lo mejor en los mejores tiempos. Ajá. Y luego fue así como decayendo. Es que los cuates que venían aquí lo hacían, simplemente lo hacían por el... Por puro amor al... Por amor a la aeronáutica en el globo aerostático. Ajá. Y en León se lo hicieron como un pinche negociazo, güey, de marcas y globos con figuras, güey, etcétera. Ajá. Y pues realmente es lo que les dejaba, güey. ¿Habrá un globo del Papa? Sí. Hay uno de Darth Vader, ni modo que no haya. Claro. De Santagónico, claro. No, de su padawan, de su mentor. Pues vayan al Festival de Globo León, yo quiero ir, nunca he ido. Pero qué mala onda que nos quitaron a nosotros el festival. La verdad estaba más chido, ¿no? Aquí, porque el paisaje pues, está mucho más chido. Que... Sí. No, es más chido andar en la ciudad, paseando. Entonces ahí está bien chafa porque no vas a estar en su laguito. Del parque. Habla del micrófono tú, cabrón. Con los por favor. Torres de departamentos carísimos atrás, de fondo. Los de Gran Jardín. Ajá, los del Gran Jardín. La torre Radisson o no sé qué. Y aquí era bonito las montañas y caían en la carretera. Aquí también la bronca fue que lo cambiaron de fecha, güey. Entonces las corrientes marítimas, corrientes de aire, en esta época no son las adecuadas, entonces se los llevaban hacia el rumbo de Silao y León, o sea, de donde despegaban, se llevaban hacia el sur los globos. Entonces ya no... ¿Tú eres operador de alguna torre de control? Sí, de la de este... Torre de control de globos. De Cuernavaca. Entonces ya no, los globos ya no estaban en la ciudad, pues. Ah, ya. Entonces, pues. Tiras. Entonces, todos, cuando vuela un globo, si hacían 5 o 6 globos en lo del vuelo, todos iban a hacer el rumbo de Silao. Después ya no hacían que, pues. Ya nadie le interesó, pero fue por cambio de fecha. Pero como que no tenían permiso para hacerlo en otra época. Ok. Gracias, okay. Gracias, amigo. Saludos a los de Aeronáutica Nacional. A los amigos de la Torre de Control de Cuernavaca. Oh. Aguas con los cerdos, ¿eh? Ay, ay, ay. Es que me... Es... Hay que saludar a Don Francisco que está... No se lo da. Está escuchando. Lorita está buscando trabajo. ¿Nos está escuchando? Eso me Lorita pena, está buscando trabajo. Por eso está promocionando el Festival Internacional del Globo. Claro, ahora vamos a hablar de algo serio y formal. Y vamos a hablar como hombres. Que hagan playeras de Cállate y las vendan. A ver, espérame. Primero, saludos a... Saludos a Don Francisco. A señor Francisco. Saludos, señor. Claro que sí. Que nos está escuchando en la comodidad de su hogar. ¿Cómo no? Luego, ¿tú qué dijiste? Que Lorita busca trabajo, si alguien sabe. Pues, ay, necesitamos aquí como una, ¿cómo se llama? Una azafata. Un pelo púbico en mí. Ah, qué asco, güey. Y aparte como que cayó de un cheto, ¿no? Un pelo púbico sobre la Mac de toda tío. Se ve sexy. Es una Mac. Claro, que no sea depilado. Mac, checo. Mac. Vintage. Sóplale, ¿no? Vintage, ¿no? Vintage. Necesitamos como una becaria, Lore. Aquí, que ponga orden y todo eso. Necesitamos un controlador nuevo. Shh, todavía no digas. Ok, ahora playeras. Pero ya tenemos un controlador de vuelo. Un controlador de nenas. Un gestor de proyectos. Playeras. Playeras. Estabas diciendo de playeras. ¿Qué las hagas? Ah, pinche Manolo. ¿Estás hablando de playera? Mira, Sara, dijiste algo y no sé qué. Que Lorita haga playeras de Cállate y las venda y que nos dé un porcentaje por eso. Ay, sí. Mira, Sara. Un 60%. Y... Sara vive en el futuro. Sara vive en el futuro. Ajá, es no. Que dice que donde vive, hablas a la tienda y te llevan lo que pidas. Órale. Espérate, güey. Aquí traen las pizzas, güey. Es mejor, ¿no? Pues eso, ni eso hoy, güey. Ni pizzas, güey. Que vayamos al DF. Ni. Vamos, hay que ir al DF. A mí sí me gusta el DF. Y vamos y hacemos un programa en mi Goya, ¿verdad? Claro, si no se atreven ni a hacerlo aquí afuera de la calle. En el metro, como las que cantaban, sí, como claro. Lady Gaga. Ah, Andrea quiere que vayamos a acampar allá en Los Globos. ¿Sale? ¿Con ella? ¿Vas a ir solita? Dice que quiere que le firmemos autógrafos. Lorita también es de allá, ¿no? De los Leones. De León. De León. León. Se agüitó porque dije el laguito, o no sé por qué. Ajá. ¿Qué es? La presa. El laguito. Presa. La presa del palote. ¿Sí? La presa del palote. Sí, es el lago de... Del palote. De ahí, de Metropolitan. Pues es una presa. Presilla. Una presucha. El caso es que no te convenció. O sea, está defendiendo a León, pues. ¿Ella? Sí. A su parque metropolitano. Tú estás haciéndole bullying a León. Bullying más a su presa. Bueno, vayan y vean los atrapanenitas y sean felices todos. Mira, se están inscribiendo más fans. Qué buena onda. Hace mucho que nos hicimos a los fans nuevos. A ver, dinos. ¿Quieres que diga? Es que ya no salen en orden. Sí, ¿cómo no? A mí no. Mira, Arturo Franco Ordaz, Mili Gutiérrez. Ah, mira, ya cambió su foto, Mili Gutiérrez. Eso, se puso las pilas, Mili. Pues es que se veía muy... A ver, vamos a ver. A ver. En lo que se carga, vamos viendo Sara Montt, Avi Martínez, Marco Derian, Víctor Omar González, Fernanda Mocuixle, Karel Yael López, Chitla Hernández. Tiene nombres extraños. Samael Alba Pérez. Ese ya era, ¿no? Hace mucho. Sí. Julia Angelina Sandoval, Víctor González, Ani Flores, Alejandro Acevedo, Graciela Vega, Edgar... Abdel, Chapita, Hugo. Ya me borré. Contrátenla para que se baje por los chescos. Bullying. Prohibido el bullying en Cállate, prohibido. No, es que hay que aclarar que aquí en Guanajuato, cuando vas a otro lado, es bajar. Sí. Porque no, todo está en el cerrito, entonces. Todo es bajar. O sea, vas a bajar a jardín. No, exactamente. Vas a bajar a. Por los chescos. Ajá, porque la tienda queda en la parte baja. Que ahora bajas por el pan, no es que ahora sales por el pan, es que ahora bajas por el pan. Así es. O sea, no es una connotación sexual, pues. No, para voy a bajar por una concha. Puedes bajar por la concha también. Pero no tiene nada que ver con nada, sexualidad. Aquí seremos incapaces de hablar de algo así. Voy a bajar por una campechana. Eso es asquerosísimo. Estoy cansado, estoy fastidiado. Y ya es hora de... Ya vámonos, güey. Digo, si ya después de 1 a la 15 no te has dado cuenta que el programa no va a ningún lado. ¡Miau! Ya, vámonos, ya son las 11, güey, ya. ¡Chale, güey, nomás, güey! ¡Chale, güey, dónde eres, güey! ¡Chale, güey, mira, güey! ¡Solo, güey, mira, güey! Después, cuando vayamos al DF, no nos quieran apañar. Bueno, el festival envuelve, esa era la sorpresa, ¿no? Que vamos a tener nuestro propio globo ahí en forma de changuito de Cállate. Ajá. Espérenlo. Andale, piloteado por, precisamente por Manon. Sí, está estudiando aeronáutica. En ese momento, controlado por controlador. Ahí va a estar el controlador tocando en vivo, poniendo música para el rave. Y va a haber nenas en bikini, claro que sí. Ya, despídense, vámonos, güey. No, no nos queremos ir. No importa que no estemos diciendo nada. Yo con tal de no regresar a mi casa, güey, podría ser. Saludos a la gente de Torreón que nos está escuchando. Dijeron que nos iban a escuchar en vivo. Torreón. César, ¿te acuerdas que la semana pasada? Bueno, saludos a... ¿El que dijiste que era fan de Closet? Fan de Closet. Saludos a Torreón. Saludos a mi primo Armando Cortés, que ya escuchó hasta el episodio 110. ¿Seguiditos? No, escuchó los últimos 6 seguiditos. No manches. Ya, ya se merece una medalla. Se había perdido esos últimos episodios. Es un fanático también de Closet, claro. Nada más cuando le pongo. A ver, que nos digan esta semana quién ha escuchado más episodios seguidos. Nosotros. Aparte de nosotros, pues. Pero de cállate. No. ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, güey? ¿Más veces? Está grabado, güey. Lo escuchas dentro de 2 meses. Lo escuchas dentro de 2 meses. Pase tu regalo de año nuevo. Ay, ay, ay. ¿Vieron que Beyoncé se hizo blanquita? Ah, ¿como Michael Jackson o qué? Ajá. Y ya se terminó la música. Pues que ya es la hora de... ¿Por qué? Yo que improvisado. ¿Por qué se hizo blanquita? Pues porque le hacían bullying de que era negra. Negra agarrada. Vámonos ya. Qué malo eres, controlador. ¿Por qué? Nos quitaste la música. Pon una canción para finalizar el programa. Y la cantamos. Vayan a Veracruz, los invito al siguiente carnaval de Veracruz. Vamos al carnaval. En febrero. Vamos a Veracruz. En febrero. Si nos invitan, vamos a Veracruz. Yo digo que le hagan bullying al controlador hasta que suba los episodios. Saturen su página. Sí. Creo que la de controlador nunca la checa, así que le va a dar igual. No, pero a ver qué se les ocurre de bullying. Pues. Apedrean a todos los DJ del mundo. Y digan, ese es un mensaje para el controlador. No nos cree lo ahorita de eso de bajar por los Chescos, así se dice. Aquí. A ver, tú vives en el centro, güey. ¿A dónde vas por los Chescos? Abajo. Abajo, a la tienda, abajo. ¿Por qué esos Chescos parecen como penes? Parados. Porque son. A lo mejor por eso traían pinis. Pelo púbico. A lo mejor por chetos. Eso traían pelos púbicos. Son chetos porn. Ajá. Porn. Con pelos púbicos incluidos. Tendría que hablar de los pelos. En la nariz. De los tipos de pelo. Pelo de nariz. Pelo en la verruga. Ya estás hablando de los pelos, dijimos que era para. Ajá. Los pelos son buenos. Yo 10, que escuchó 10 episodios seguidos, no manches, estás mal, güey. ¿Seguidos? ¿Pero a qué se refieren con seguidos? ¿O sea, uno tras otro? No, ¿sí? Puede ser posible. Nadie aguanta ya tanto, ni yo. Pero una semana, güey, dijo Tanatío. Y eso fue un récord. Hay que hacer un karaoke. Yo he llegado a escuchar como 2 seguidos, yo creo. Y es así de... ¡Cállenlo! Se fue la imbécil. Ya Dionisio. Ya nos vamos a ver. Ahí se ven. Ya, despídense, güey. Ya. No. ¿Tú ya te quieres ir? ¿El qué? ¿Tú ya te quieres ir? Él no se quiere a su casa. Ay. Lo que pasa es que como que quisiera enmendar lo malo que estuvo el programa. Sí, como que quisiera empezar de nuevo. A ver, controlador. Échate la intro. Desde el principio. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. Súbele al volumen, y al que no le guste, pues que no. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Esto es Cállate Podcast. Tenemos muchas cosas divertidas para hoy. ¿Por qué volviste a entrar tú? ¿Cómo yo? ¿Por qué no respetas las jerarquías, chavo? A ver, otra vez. Va de nuevo. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. Este es el programa de Cállate Podcast. Yo me llamo Rafael. Así, y aquí está también Manolo, ¿cómo estás, güey? Ya está. También está el tomativo. Pancho. Buenas noches. Y está también allá el controlador. Buenas noches. ¿Se escucha un corte este? Sí, pues así está el programa. Hoy vamos a hacer muchas cosas bien padres y vamos a escuchar música bien bonita, bien acá, bien que rifa, pues. Y lo que viene siendo el programa de hoy. Gracias. Mandemos unos saludos a la gente bonita, ¿sí? A las muchachas que nos están aquí, escuchando. Aquí a las muchachas que se ven remontas con sus rebos. Lorenza, que dice que tenía en mente la imagen de Rafa. ¿En mente en dónde? En su mente, o sea, en su mente de ella, en su cerebro. ¿Cómo se llama acá? En su cabeza. ¿El cerebelo? ¿Cómo se llama? Asco, se me olvida. Asco, me da pena hablar de eso. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. Órale, qué chido. Hola. ¿Qué es lo que yo decía, güey? Creo que es por esa razón que los ornitorrincos no vuelan. Pero no estoy seguro, no sé ustedes qué opinan. ¿Qué pasó? Estábamos debatiendo acerca de los mamíferos que son subacuáticos. Entonces, molas. Estábamos concluyendo que los ornitorrincos no vuelan. Sí vuelan. Igual que los zombies, no vuelan. O sea que un zombie... Por eso estamos con otro experto, el zombie. Amigo zombie. Controlen. Producción, por favor. Controlen a su zombie. Es como la ola de nombres. Sí, sí. Pero es con zombies, evidentemente. Sí, el día de hoy estamos hablando sobre los mamíferos, los zombies, sobre las cabritas y los conejos. Las cabras y los conejos. Si le quiere preguntar algo a su zombie, aquí nos puede contestar alguna duda. Así es. Si quieres saber algo de cabras y conejos, tenemos una corresponsal en línea, transmitiendo desde el zoológico. Si quieres saber algo de mamíferos, ¿zombies son mamíferos? Eso, ¿son mamíferos? Al menos no ponen huevos, ¿sí? A ver, amigo zombie del estudio, llame y platique con nosotros. Amigo zombie del estudio, ¿usted se siente zombie discriminado? Descremado. ¿Usted se siente discriminado en la calle cuando lo ven? Lo que viene siendo víctima del bullying. Obvio. Sí, nos dice que sí, pues es que como es diferente, normalmente los niños se burlan de los que son diferentes. Estamos hablando que estamos en una sociedad que se burla de las personas que diferentes. Son de rasgos poco peculiares. Y sobre todo que tienen preferencias sexuales diferentes. Claro. Señor... ¿Los hombres tienen vida sexual? Dice que poquito, que a veces. Cuando no se nos desprende. Mientras lo trae pegado todavía. Entonces todavía tiene circulación. Muy bien, nuestro amigo Zombie estará una vez a la semana aquí con nosotros. Es parte ya del staff del equipo de Cállate. Es el Zombie de Cállate. El Zombie. Él va a estar aquí. Está contento, como pueden ustedes escuchar. Por fin encontró su vocación. Así es. Entonces, preparen sus preguntas en la semana acerca de qué quieren saber del zombie. Ajá, la vida del zombie. La vida del zombie, hablamos hoy de bullying, hablamos del papa. El papa, los zombies pueden ser papas. Por ejemplo, esa pregunta la dejamos en el aire. ¿Qué te... Bueno, Juan Pablo II ya era un zombie. Sí se puede. Eso es un... así es, efectivamente. Pero eso lo podemos sacar al aire en ese momento. Bueno, saludos a Andreita, la cuidadora de cabras. Y conejos. Y conejos. Evita que se salgan de sus jaulitas. Van a ser bien peligrosos los conejos, ¿eh? Imagínate, ahora. Se escapan los conejos. Sí, los ojos rojos. Imagínate en la noche los ojos y los conejos también. No, pero... Conejos zombies, güey. Conejos zombies invadiendo la ciudad. ¿Eh? No, conejos zombies invadiendo la ciudad. Ah, eso sí da miedo, güey, no mames. O sea, evita que salieras y estuviera un conejo ahí. Por eso, gracias Andreita por cuidar a los conejos que no salgan de sus jaulitas. Ay, ay, ay. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. Escuchamos, límpete el volumen, sube el volumen, y al que no le guste, pues que no lo escuche, no lo escuche. Este es el programa que más veces he empezado en la historia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy estamos muy contentos de estar con ustedes porque hoy es un día muy especial. Nos encontramos con el payaso Pililín. ¡Sí! ¡Agárrame el Pililín! Amiguito. No puede ser. Ya, güey, seamos dignos. Ya nadie nos está pelando, fíjate. No. Aparte ya se fue Sara. Ya vamos. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. Buenas noches, bienvenidos al episodio 118 de Cállate Podcast. Como ustedes me preguntan cuándo va a subir los otros episodios, pues yo creo que nunca. Controlador, lamentablemente, murió en un helicópterazo. Lo mordió un zombie. Si prendes el micrófono, a lo mejor te escuchas bien. En un helicópterazo. Güey, deja de jugar con mi micrófono. Se ve, no, señor. Pégale un zapi. Un zapi zombie. Te voy a aventar la papita con forma de pina. A lo mejor de ella era el pelo púbico. Es que... Güey, a lo mejor es como una representación divina, como cuando la Virgen de Guadalupe se... Como una aparición. A lo mejor es la vagina de la Virgen de Guadalupe. Adoremos a la Virgen. Eso sí es bullying, güey. Vale. Vamos a poner la foto de una papita milagrosa que tiene una forma... Güey, es inmaculada esa vagina, güey. La Sagrada Concepción de la papita. Ah, tomar una foto. Papita, imagina. Es la de la papa. Imagina. Es la vagina. La papa de la vagina del papa. Saludos a toda la gente bonita que nos está escuchando todavía. Desde hace 5 minutos que ya nadie nos está viendo. Ya voy a empezar a volar listo. Bueno, que te vaya bien, amigo. ¿Te escucha? Hola, se ve el test. Se ve el clíbali. ¿Ya no? Pueden seguir hablando, estamos en aire. La gente está no, hombre, están felices. Vamos a ver. Vamos a ver aquí lo que viene siendo Level Model. Buenas noches. Bienvenidos a su programa nocturno. La palabra. La palabra. No manchen, ya es tardísimo ya. No manchen. Alguien le va a pegar en su casa. Nos vemos hasta la próxima, amigos. No se subió mi patita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué nos dicen huevas? Todavía que estamos aquí en horas extras. Entonces ya estamos en... ¿Qué número es? Como el... 120. ¿Ya le sacaste foto a la papita en el... Ya, ahora sí, ¿nos podemos despedir? Despídete. Yo ya me fui. Yo ya me fui. ¡Adiós!